Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy así es la iglesia cristiana. Muchas personas tienen muy poco conocimiento sobre cómo debe ser una iglesia cristiana. Es necesario comprender que existe una muy marcada diferencia entre, por ejemplo, una iglesia católica, un club, un sindicato, una unión, un círculo de amigos, etc. Todos estos grupos tienen algo en común, y es que, en cierto modo, todos ellos son iglesia. Porque esta palabra iglesia, eclesía, significa asamblea, un grupo de personas ya constituye en sí una iglesia, incluso dos o tres. Pero cuando nosotros nos trasladamos a la iglesia cristiana, cuyo modelo se halla en el Nuevo Testamento, debemos cambiar totalmente nuestra manera de pensar y reconocer que estamos ante una organización muy peculiar, diseñada por Dios mismo y revelada por medio del Espíritu Santo, especialmente al apóstol Pablo, lo mismo que a quienes conformaron la primera iglesia en Jerusalén. Lo que técnicamente se llama eclesiología es algo que todos los cristianos deben conocer. ¿Por qué la iglesia cristiana tiene pastores y no sacerdotes? ¿Por qué la iglesia cristiana tiene diáconos y no monaguillos? ¿Por qué la iglesia cristiana cuenta con hermanas que ayudan en la obra y no son monjas? ¿Qué se entiende de ancianos, presbíteros, pastores, sobrevedores, diáconos? ¿Por qué la iglesia cristiana no tiene jerarquía en su estructura como cuerpo? ¿Por qué la iglesia cristiana es un cuerpo y no necesariamente una organización? ¿Cuál es el sistema de gobierno de la iglesia cristiana? ¿Dónde está su autoridad? Todas estas y otras preguntas requieren una respuesta adecuada. Esto es tan importante que el apóstol Pablo cierta vez dejó a uno de sus ayudantes, un pastor joven, en un lugar para que corrija lo que estaba mal. Por esta causa, te dejé en Creta, dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, Tito 1:5. Tito debía quedar en Creta, la mayor de las islas griegas en su época, a fin de corregir lo deficiente. Esto de corregir es algo que llama mucho la atención, indicándonos que de cuando en cuando nosotros también debemos corregir lo deficiente, ya que por una u otra razón incurrimos en algún error, especialmente en lo que a nombramiento se refiere, y luego sufrimos las consecuencias. Más de un pastor y más de una vez han cometido errores invitando a algún hermano a desempeñar algún cargo, tal vez pensando que tiene mucha capacidad o que de esta manera se sentirá más animado o porque existe una extrema necesidad de alguien así como ese hermano. Pero al no considerar los requisitos que la persona debe reunir, luego vienen serios problemas y eso es necesario corregir cuanto antes. Vamos a tratar un poco sobre algunos asuntos aquí. ¿Quiénes son los oficiales de una iglesia bíblica neotestamentaria? Al leer el Nuevo Testamento notamos cómo la iglesia surgía y cómo a medida que ésta crecía aparecían también las necesidades y cómo el Espíritu Santo guiaba a quienes él escogía para que escribieran y dejaran constancia de cómo debe ser estructurada la iglesia. Permítame que la misma Biblia nos ayude a encontrar a esos que nosotros llamamos oficiales de la iglesia. Pero al usar la palabra oficiales, de ninguna manera queremos que con ello se implique algún grado de o jerarquía. No hay jerarquía en la iglesia cristiana. Jesús lo dijo, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23:8-10. Todos los cristianos, desde el pastor hasta el portero del templo, todos son hermanos, nada más. La autoridad de la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios. El pastor no es su autoridad. no lo es algún centro de su organización, ni jerarquía alguna, ni secretaría tal o cual, ni ningún otro hombre en la tierra. El pastor constituye autoridad espiritual si sus enseñanzas y conducta lo ameritan, y esto en cierto grado debe ser verdad, por supuesto, en cada miembro de la iglesia. Se espera que el pastor exponga la Biblia y sus doctrinas, pero que al mismo tiempo enseñe también cómo vivir la vida cristiana, viviéndola él mismo. En este sentido, y solamente en este, él puede ser autoridad. Pero ningún hombre ni grupo de hombres y o mujeres jamás pueden dedicarse a interpretar la Biblia por otros, aduciendo que los demás deben necesariamente creer lo que ellos, este grupo, esta persona, dicen. La Biblia debe ser leída y estudiada por cada creyente en particular. Si los miembros de una iglesia creen lo que creen, es porque la Biblia se los dice, no necesariamente porque el pastor les enseña así. El deber de cada cristiano no es solamente escuchar al pastor, sino comparar sus enseñanzas con las Escrituras. Ahora hablemos brevemente sobre el pastor. ¿Cuáles son los requisitos para un pastor? Tiene que ser un hombre regenerado, un hombre redimido, salvo. Segundo, tiene que ser un hombre llamado para el ministerio, por Dios mismo. Por alguna razón, Dios no se entusiasma mucho con las apariencias, el buen hablar, la inteligencia de la persona, temperamento, etc. Dios escogió, por ejemplo, más bien a un tartamudo Moisés y no a un elocuente Aarón. Cuando Dios hacía esto, ni Moisés ni Aarón sabían por qué él hacía algo tan equivocado, cuando era muy claro que Aarón debía ser el escogido de Dios. Y además Moisés no deseaba el puesto al que Dios le llamaba. Pero con el tiempo se descubrió que Aarón era un inútil, no tenía carácter, era en cierto modo un traidor sin convicciones firmes, llevando a todo el pueblo al desenfreno y a la idolatría. Vale la pena ver lo que la Biblia dice sobre todo esto. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que haya de hablar. Y él dijo: ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Éxodo 4, 10 al 16. Esta es solamente parte del regateo entre Moisés y Dios. Dios había escogido a Moisés, pero él hacía que... Decía él que él no era para esa tarea. Claro que no era directamente pastorado, pero para esa época sí, él asumía un tipo de pastorado. Él tenía problemas en el habla, y seguramente, como era un tanto colérico, creía que para una tarea de tipo espiritual se necesita una persona más bien tal vez melancólica, alguien que nunca se enoje, alguien que es muy suave, tal vez un flemático, alguien que cuando llega a ser pastor, si la mayoría prefiere alguna cosa, aunque no, digamos, concuerde con la Biblia, ese pastor siempre está dispuesto a obedecer y ceder ante la mayoría. Cuando seguimos la lectura de la Biblia, notamos más adelante lo que sucedió con este que habla bien, con este elocuente Aarón. Fue cuando él quedó reemplazando a Moisés en el pastorado, diríamos, de esa iglesia ambulante allá en el desierto. Si queremos conocer bien quién es quién, debemos aprovechar el momento de crisis de la persona. Llegó un momento de crisis para Aarón, y fue entonces cuando se descubrió por qué Dios impidió que él fuera el líder y escogió más bien a Moisés. Oiga lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 7 y 8. Parece extraño que Dios diga a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ¿acaso no era el pueblo de Dios? ¿Desde cuándo era el pueblo de Moisés? En realidad, Dios no está equivocado. Dios deseaba siempre que ellos fueran su pueblo, pero puesto que eran desobedientes, apenas llegaron a ser pueblo de Moisés. Hoy ocurre exactamente lo mismo, que la iglesia del pastor Fernández, o la iglesia del pastor Hernández, o tal vez la iglesia del pastor Gutiérrez, o de cualquier otro hermano, y no del pastor, el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Esos pronto se desvían de la misma si son solo de Hernández, de Fernández o de Gutiérrez. Moisés no tenía la culpa de eso. Ellos vieron todas las maravillas que Dios había hecho, igual como Moisés. Pero ellos no seguían a Dios, sino a Moisés. De ahí que cuando les faltó Moisés, porque estaba en la presencia de Dios, ellos se volvieron a la idolatría. Más adelante dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las cenizas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y les dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32, 17 al 23. Si alguna vez usted se ha preguntado qué clase de hombre Dios llama al pastorado, estos cuadros nos muestran las principales características del tipo de hombres que él llama. Digo hombres, refiriéndome deliberadamente al sexo masculino, ya que Dios nunca llama al ministerio pastoral a una mujer. Es cierto que hay muchas mujeres pastoras hoy en día, como hay también muchos hombres que son llamados por el no son llamados por el Señor, pero allí están, sino que son una especie de pastores y pastoras por su propia cuenta. La Biblia habla de estos y ciertamente los denuncia severamente. Ya siempre hubo falsos pastores, como hay falsos hoy también. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Os profetizan. Jeremías 14, 11 al 14. Siempre existieron aquellos que decían ser siervos de Dios sin serlo. Aquellos que en el pasado pretendían ser profetas de Dios, hablar en su nombre, pero no tenían las credenciales que los acrediten como tales. A los tales no debemos escuchar ni hacer caso a sus enseñanzas y doctrinas. Para poder saber cómo distinguir a los auténticos voceros de Dios de los que no lo son, pero reclaman serlo, debemos examinar los requisitos que la Biblia exige a cada pastor. Debe ser hombre regenerado. Pareciera hasta absurdo tener que recalcar que un pastor debe ser un hombre regenerado. Pero nosotros sabemos que uno puede hacer el pastorado o hacer de pastor sin siquiera ser regenerado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se advierte de esto. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vanidad, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como antes o mucho más excelente. Isaías 56:11-12. Aquí tenemos a pastores comilones y bebedores. Tenemos a pastores que buscan su propio provecho, pastores que no saben entender, pastores que no advierten de peligros a sus rebaños, sino que predican un mensaje de que a pesar del pecador o el pecado del hombre, la maldad, la violencia y toda la inmoralidad, el futuro sin Dios, sin salvación, será mucho mejor que el presente. Por boca de Jeremías, Dios dice la misma, repite la denuncia. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Jeremías 2:8. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron. Y todo su ganado se esparció. Jeremías 10:21. ¿Qué advertencias, verdad? Hay muchísimas denuncias contra los pastores en toda la Biblia. A juzgar por la seriedad de las denuncias, no cabe la menor duda de que se trata de individuos no regenerados. En el Nuevo Testamento hay palabras para ellos también. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Juan 10:11-12. Creo que a ellos se refiere el apóstol Pablo cuando dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:13-15. Así que la regeneración es absolutamente indispensable para que uno aspire pastorado. Una de las funciones del pastor, la principal, es guiar al rebaño del Señor. Y Jesús dijo, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas 6:39. El pastor debe ser lleno, digamos, llamado para el pastorado. Dios mismo llama a quien Él quiere al pastorado. ¿Pero cómo lo hace Él? Antiguamente Él lo hacía por medio de sueños, revelación especial, en forma audible, mediante el ungimiento o simplemente por medio de una profunda inquietud en un hombre que se dedicaba a guiar al pueblo de Israel. Pero hoy no ocurre esto. Hoy Él lo hace sembrando esa inquietud por los perdidos y amor a los cristianos, amor a la palabra de Dios, amor a la vida de oración, lo mismo que dándole al futuro pastor una auténtica visión misionera y haciendo que su mayor interés esté centrado en lo espiritual. Tanto Jeremías como Pablo lo expresan con gran elocuencia, lo mismo que Moisés, aunque él procuró por todos los medios eludir el llamamiento divino. Por ejemplo, note que Jeremías, que era, no cabe duda, un hombre de Dios, dice, «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». Jeremías 20:7-9. Jeremías no era pastor en el sentido neotestamentario de la palabra, pero sí para su tiempo. Podríamos considerarlo pastor, porque él también tenía la misión de dirigir a un pueblo, enseñarles y pasarles la palabra de Dios. Pueblo que no era de él, sino de Dios. Pueblo rebelde, caprichoso, desobediente, decidido a hacer su propia voluntad. Llegó el momento cuando Jeremías dijo, ya no les hablaré más que hagan lo que quieren. Ya saben cuál es la voluntad de Dios. No me quieren creer, pero en cambio creen a los hechiceros, adivinos, astrólogos, horóscopos y tantos pretendidos mesías que anuncian todo lo contrario a lo que es la revelación divina. Pero él dice que no pudo soportar esto. Su conciencia no le dejaba dormir. Sabía que tenía un compromiso con Dios. Sabía que a pesar del rechazo, él debía continuar hablando. Sabía que a pesar de tantos que esperaban que se estrellara contra algún precipicio y muriera, debía continuar hablando. Jeremías explica que tuvo una extraña experiencia. Había, dice, en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Era tan clara la voz de Dios a través de esta experiencia de fuego en sus huesos que él no la pudo soportar sin obedecerla. Y aunque había decidido no hablar más, alegando que todo el mundo sabía cuál era la voluntad de Dios, continuó haciéndolo. Pablo tampoco era pastor en el sentido total de la palabra, porque su misión era otra. Él era misionero. Dios le había llamado para establecer iglesias y dejar que otros desempeñaran el pastorado. Pero en cierto grado, él era pastor también, porque guiaba al pueblo. Pues si anuncio el Evangelio, dijo él, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 1 Corintios 9, 16 y 17. En ambos casos, tanto Jeremías como Pablo, expresan que en algún momento de sus respectivos ministerios querían dejarlo todo. Y creo que esta es la experiencia de todo pastor verdadero. Pero ninguno de los dos hizo tal cosa. ¿Por qué? Porque se trata de hombres que fueron llamados por Dios. A los que Dios no llama, Él no les da esa experiencia que tenían Jeremías en su corazón como un fuego ardiente, ni ese profundo sentimiento de responsabilidad de Pablo, quien dijo que, con gusto o disgustado, era su deber permanecer al servicio del Señor y del Evangelio. Creo que cada pastor sabe si es o no es llamado, y creo que cada pastor sabe si debe o no debe estar en el pastorado. El que ha sido llamado no tiene que dejar el pastorado, solo porque hay muchos problemas. El que ha sido llamado no lo deja porque no recibe buena remuneración. El que ha sido llamado no lo deja porque la gente no se convierte. El que ha sido llamado no lo deja porque carece de condiciones mínimas para el desempeño de sus deberes. El que ha sido llamado no deja el pastorado porque hay mucho trabajo en él. El que ha sido llamado no deja porque no es muy popular, ni muy aplaudido, ni muy educado. Las madres dicen que hay que ser madre para saber cómo se siente una madre. Y yo creo que podemos decir los pastores también, hay que ser pastor para saber cómo se siente el pastor. Volvamos al pasaje de Jeremías y su experiencia, pero veamos cómo lo expresa la versión parafraseada. Entonces dije, oh Señor, me engañaste al prometerme tu ayuda. Me veo forzado a darles tus mensajes porque tú eres más fuerte que yo, pero ahora soy un hazme reír de la ciudad, de quien todos se burlan. Ni una sola vez me has permitido decirle siquiera una palabra bondadosa. Todo el tiempo solo desastre, horror y destrucción. Con razón se ríen y se burlan y convierten mi nombre en chiste de la familia. Y no puedo renunciar. Porque si digo que nunca más volveré a mencionar al Señor, nunca más hablar en su nombre, tu palabra es en mi corazón como fuego ardiente que me quema los huesos y no lo puedo resistir más. Un hombre llamado para el pastorado aceptará las condiciones bíblicas. Hay una lista completa de requisitos para un pastor, abarcando tanto a él como a su familia, sus inquietudes, carácter, comportamiento, ambiciones, capacidad, etc. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3, 1 al 7. En primer lugar, lo que debemos notar es que el solo hecho de que uno tenga una fuerte inclinación o deseo para ser pastor sea prueba de su llamamiento. Esto sí, puede ser parte del llamamiento. No obstante, el joven que tenga la inquietud debe sopesar de antemano si está dispuesto a todo lo demás que el pastorado exige. Que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que no tenga inclinaciones a las bebidas embriagantes. Cuarto, que sea decoroso en conducta, palabra y en todo proceder. Cinco, que le guste hospedar a las personas que necesiten. Seis, que tenga la capacidad para enseñar, porque la enseñanza es muy importante en el pastorado. Siete, que no sea un buscapleitos, enredándose siempre en problemas con todo el mundo. Ocho, que no ambicione mucho dinero, conformándose con lo necesario para él y su familia. Nueve, que sea amable con la gente, compasivo, comprensible, humilde. Diez, que haya disciplina en su casa y sus hijos sepan obedecerle y respetarle. Y once, que no sea un hombre nuevo en la fe, un cristiano nuevo, porque si no puede caer en el orgullo. Ciertamente estos requisitos son demasiado elevados, pero si un hombre que anhela obispado, que es pastorado, está dispuesto a pagar el precio, magnífico. Notemos lo que no se exige del pastor. No se exige ningún título académico. No dice que sea doctor en psicología o que tenga título teológico, ni que haya cursado estudios posgraduados, ni que sea reverendo. Dos, no dice que haya hablado en lengua o haya tenido sueños espectaculares y profecías que se hayan cumplido. Tres, no dice que tenga gran carisma y atracción para arrastrar a la gente, las masas, al templo, a las carpas, etcétera. Cuatro, tampoco dice que debe ser un célibe o que haya hecho voto de castidad, sino que claramente habla de un esposo y padre, ya que menciona a la familia y dice que tiene que ser cabeza del hogar. Cinco, tampoco dice que debe ser alguien que haya hecho voto de pobreza, sino más bien que no ambicione ganancias deshonestas, como la lotería, los altos intereses, la ganancia exagerada y cualquier cosa parecida. Sexto, tampoco dice que el pastor supera a los demás en jerarquía. Todo lo contrario, es servidor de la congregación. Y séptimo, no dice que le guste la, digamos, unidad. No, no, no. Más bien tiene que ser un hombre que mantenga una muy estrecha comunión con el Señor. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.